Música de entrada, como a él le gusta a Nickel, contando historias. Ahora sí, de forma oficial. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. El capitán Bittencourt, desde las profundidades y los confines del universo, llega para arruinarte la mañana con sus historias sobrenaturales. Nada de sexo, capitán. Solo historias. Contando historias. Buenos días. Buenos días, capitán, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bien, lo veo bien, está tranquilo. Ya no tanto, pero ahora le diré. Nickel sacó disco nuevo. Sí. No es gran cosa. Claro, porque. ¿Te hace la Jorge cortina? Jorge Nasser. Sí. Después de mucho tiempo haciendo música rural, ¿no? Quiso volver al rock and roll. Y claro, lo mejor ya lo hizo, ¿viste? Ya. Es algo común en las bandas de rock. Digo, después de 20, 30 años, como que lo mejor ya pasó. Uh-huh. Pero bueno, está bueno. Ojalá vengan a Melo. Ellos pensaban hacer una gira por todo el Uruguay. Vino lo de la pandemia, se cortó el asunto. Pero bueno, por lo menos para hacer los viejos sexys. Bueno, contando historias, es presentado por... Machado Moto. Machado se llevó mi moto. ¿Se llevó? Se la llevó, sí. Estaba medio complicado porque mi moto es muy grande, no tenía espacio. Ajá. Y medio como se ve. Es complicado. Larga aquella moto, ¿no? Es larga, es ancha, ¿viste? Entonces, pesada. Claro. Estaba medio complicado, bueno, se la llevó. Machado Motos está en Barreiro, Pasitos de Muñoz. Así que si tenés que arreglar la moto o si tenés que comprar algo, un repuesto, un casco, aceite. Si querés reparar motosierras, bordeadoras o desmalezadoras, Machado te las arregla. Tiene repuestos para estas. Y lo más importante es que te va a buscar la moto como la fueron a buscar a casa. Uh-huh. La subieron allí para arriba del aparato, allí, un aparato que tienen, y se la llevaron. Perfecto. Machado trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Barreiro y Muñoz, si vas de parte de nosotros, te hace un descuento, acordate. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Teléfono 099-16-51-71. Y si no lo apuntaste, búscalo por Machado Motos en Facebook o en Instagram. Y también estamos presentados por Julio y Milton, J.M. Sosa Construcciones. ¡Qué grande! Bueno, ¿ellos andan por afuera ahora construyendo o están acá en la ciudad? Sí, ahora andan acá en Melo, pero ellos trabajan en la ciudad, en campaña. ¿Fuera del departamento también? No, fuera del departamento no. ¿No? Pero acá sí. Bueno. También si nombrás el programa Viva la Mañana Contando Historias, te hacen un buen precio, ¿viste? Hablás con ellos, te hacen trabajo de construcción en general, sanitaria, plomería, te hacen pulido de pisos de madera, encerados, uh-huh, plastificados. Los ubicás en el 098-331110 o en el 092-913-283 o lo buscás en Facebook. J.M. Sosa Construcciones, te arreglás la casa, haces un muro, levantás algo ahí. Uh-huh. Así que Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones presentan hoy Contando Historia. Era muy bueno contando historias. Buscando gloria. Bueno, hay audios que llegan para vos. Buscando cuellos y para morder. Dale. Bueno, vamos a dar comienzo a tu columna, capitán. Y ahora ya vamos escuchando los audios. ¿Te parece? Bueno. Sí, lamentablemente estoy pasando por un problema de salud. ¿Sí? Que me tiene complicado. Claro, mañana tenemos un cumpleaños de 15 para te rompe y raja en el centro. Ah, ¿y yo no te he invitado? Luis Pablo Fonseca, le digo que vayas. Decirle que voy, sí, a contar chistes. Contás chistes, saca fotos y no le comes nada. Y le comes de arriba. Y comés por mí. Porque el domingo pasado me atacó el hígado. Solo a vos te pasa eso. Y lo que pasa es que me comí casi un kilo de maní. Y venía, había comido 5 días poroto, le había dado almuerzo y cena. Combinación. Queso, mortadela, tal. El cielo raso redondo quedó, ¿no? Vos sabés que digo, voy a tener que ir al cumpleaños de la gurisa de Fonseca, Paulita, pero no voy a poder comer nada. Pero me voy a cuidar. El lunes mejoré un poquito, el martes mejoré otro poquito y ayer, peor que el domingo. ¿Otro kilo, maní? Sí, no, ayer no, cuidándome y ayer peor todavía. Una diarrea, ¿verdad? Pero, claro, ¿y sabés lo que pasó? El jueves pasado. Yo sé lo que te pasa a vos. te has metido con entidades que no debiste hacer. Negativas. Y ahora, claro, estás pagando. Sí, no, las entidades. Vas a ir, sí, pero con un corcho al cumpleaños. Ah, no, no, 15. Sí, no, un dolor en las patas, o sea, que viene caminando porque la moto está en lo de Machado y no sé cómo me costó, de casa acá, con 20 cuadras. Che, no, el jueves pasado hubo gente que se comunicó por medio de WhatsApp. Recuerdo que hubo un caso de una señora que decía que la hijita tenía un amigo, un amigo de esos, viste, que dice, ah, no, sí, sí, el amiguito imaginario. Imaginario. Resultaba que Augusto, su amigo imaginario, era un lobo. Se supone que un lobo chico porque estaba acompañado por la madre. No sé si te acordás que lo Sí, contaste. Recuerdo, sí, claro. Y después tuvimos una comunicación de alguien de Rocha que dice que tenía una historia de lobo. Y me mandó unos audios porque vos le pasaste mi número. Sí. Giovanna, yo te pedí permiso. Sí, sí, Giovanna se comunicó conmigo. Hemos tenido unas charlas muy lindas, muy buenas estos días, contando historias de lobisones. Y lamentablemente por esta situación de ataque de hígado que tengo, que te saca todas las ganas, he pasado acostado prácticamente, no pude hacer trabajo de campo, que es lo más interesante, porque tenía que ir aparte a pie, o estoy sin moto. El auto no anda, ya se sabe. Pues me lo quería negociar, bueno, está. Pero resulta que está. No pude hacer el trabajo de campo, que era lo ideal. Pero me comuniqué con otras personas por medio de WhatsApp. Lo ideal hubiera sido igual hablar con otras gentes, que no tengo sus teléfonos, tendría que ir a la casa. No pude hacer el trabajo deseado sobre este lobizón de la zona del cementerio. Pero tenemos los audios. Tenemos dos audios. Antes vamos a escuchar uno que. Sí, que dale, dale, dale. ¡Vamos, Capitán Bittencourt! ¡Vamos! ¡Por fin has llegado! ¿A dónde llegué? Está re loco. A la radio. Sí, bueno. ¿Vamos con los audios entonces? Sí, tirás son tres audios de corrido. Bueno, vamos. Desde que tengo uso razón lo conozco. Y siempre estaba la historia esa de que era lobisón. Personalmente nunca lo vi. Escuché sí muchísimas historias. Pero la que te voy a hacer referencia. Qué bajito que suena, por favor. La historia que le pasó a mi hermana. Ahí está bien. Yo tenía amistad con una hermana de él. O sea, bastante mayor que yo, la señora, pero en campaña no vemos la edad para las amistades. Y esa señora sí, un día me contó. Y que él, los días de luna llena, los jueves en la noche de luna llena, dice que él ya empezaba a andar mal, como que nervioso, caminaba de un lado al otro. El señor tomaba mucho vino, ese día no tomaba, y después él mismo se ponía una cadena con candado, se encadenaba en una silla, porque él no, o sea, no quería que eso pasara. Sí. Sí. Tenemos el otro, el más largo. Tenemos el otro. 2:43. El que te pasé para que lo. Bien, sí. Le acomodaras a alguien. Ahí va. Ese es el que. Bien, yo ya lo había armado. Sí, sí. Porque este ya me lo habías enviado. Entonces yo ya lo tenía armado. Sí. Bueno. Tuvimos que hacer algunos arreglos, algunos cortes porque se nombran a personas por apellido, nombres de vecinos, lugares, barrios, direcciones, y para no tener problemas, hicimos algunos cortes, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar entonces la historia completa. Sí, la historia completa. Mi hermana vivía en las viviendas que está viviendo el barrio sur, frente al campito, al baldío aquel que hay allí. Una noche tenía una perra, una labrador, y una noche la perra estaba desesperada, ladraba furiosa. Ella vivía sola con las hijas chicas aún, y tal, se quedó quietita. De repente la perra empezó como a llorar, pero como alegre. Ella No escuchó, pero nunca se levantó, nada. Quedó quieta porque había sentido ruido como de cadena. Y no sabía si era alguien, si era un perro, se había soltado, quedó quieta. Al otro día, hablando con el vecino de al lado, ese señor le dijo, dice, pero vecina, ¿no vio lo que pasó anoche? Dice, no, dice, sentí que la quimba estaba mala, pero dice, ni idea. Dice, no, yo me asomé, dice, pensando que era alguien en su casa, dice, porque sentí ruidos a cadena. Dice, y me levanté a mirar, hizo una cosa grande, dice, como un perro parado en las patas. Dice, estaba, y la perra estaba mala y él la empezó a acariciar. Dice, la perra quedó quietita. Dice, y el hombre le decía, cuida mucho a esta gente. Esta gurisa es muy buena, yo la conozco desde chica. Dice, y cuídala mucho, son gente muy buena. Dice, y la perra le lambía las manos, dice, era tipo un perro, dice que se había suelto, dice, lo mismo que un perro suelto la cadena. Y está ahí todos, mi hermana asustada, todo asustado. Tenía amistad con una hermana de él, o sea, bastante mayor que yo, la señora, pero... Este es el mismo audio. En campaña no vemos la edad para las amistades. ¿Dónde confirma lo del hermano? Claro. Y esa señora sí, un día me contó, y que él, los días de luna llena, los jueves en la noche de luna llena, dice que él ya empezaba a andar mal, como que nervioso, caminaba de un lado al otro. El señor tomaba mucho vino, ese día no tomaba, y después él mismo se ponía una cadena con candado, se encadenaba en una silla, porque él no, o sea, no quería que eso pasara. Bien, tenemos otro audio de alguien de la zona. Yo hablé con tres personas que viven en la zona cercana al cementerio. Uno de ellos fue Jorge Gerosa. Y los tres me dijeron, sí, conocíamos porque este presunto Lobison vivía junto con un amigo. Y estos tres con los que hablé me dijeron, sí, nosotros me dijeron que conocían a estos dos. Dos de ellos no sabían, Jorge Gerosa incluido. No sabía de que uno de ellos fuera Lobison. Pero hay otros que en cierta forma me confirma esta historia. Y me mandó un audio. Lo tenés por ahí, yo te lo pasé. Dale. Bien. Bueno, yo lo que puedo hacer es, recién escuché el audio. Lo que puedo hacer es reafirmarte todo lo que te han dicho, ¿no? Yo nunca vi. Todos decían. Y es cierto que vivía junto con el barbudo aquel que vive. No es para decir eso, bien. Está. Pongo un poquito para adelante. No, ya está. Ya está. Ah, bueno, sí, esta persona ya confirma entonces. Confirma, sí. Confirma. Claro, ¿no? Porque iban a decir dónde vive el otro, el amigo de los. Claro, sí. Claro, lo iban a comer. Empecemos. Bien. Capitán, una duda. Sí. Dale. Con respecto a este, sí, este señor que era Lobison, ¿qué es? Supuestamente que murió, parece. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, murió. Aparentemente murió porque nadie sabe de él. Ya sería un hombre de unos 80 años a esta altura y en el barrio no lo vieron más. Y este otro amigo, ahora está solo. Ajá. Se decía inclusive que era medio pareja, no sé, una cosa ahí. Era un Lobison gay y el otro, una cosa rara, pero bueno, está. Y no, aparentemente falleció este hombre, ¿no? Bueno, esta persona que se comunicó conmigo, Giovanna, que vive en Rocha, tuvimos largas conversaciones por WhatsApp, nos mandamos varios audios, nos escribimos durante esta semana. Ella me dijo que iba a hablar con la hermana, porque esto le pasa a la hermana, ¿verdad? En el barrio sur. Me dice, mira, voy a hablar con mi hermana a ver si se anima a contar la historia, y no hubo nada, no apareció nada, se ve que la hermana no quiso saber de mandar audios ni nada, ¿viste? Es una historia bastante interesante. Yo particularmente Después voy a ahondar en esto. No creo mucho en eso de que un hombre se convierta en un animal. Pero bueno, tampoco tengo por qué descreer de los testimonios de la gente. En este caso, esta mujer que conoció a este hombre, lo conoció en campaña, uh-huh. Conoció a la familia. Dice que la familia decía que el hombre era lobizón y que se encadenaba, ¿no? Es algo que yo lo he escuchado muchas veces. Dice, no, el hombre uh-huh. se encadenaba para no... Para no salir. Para no salir. Ya los jueves andaban mal. Claro, entonces... pero viste como a veces los perros se escapan de la cadena. Uh-huh. Empiezan a hacer fuerza. Y bueno, y es muy común que se diga que cuando se habla de lobizones, y hemos tenido un montón de testimonios e historias en este programa, que se escucha el ruido de cadena. A mí lo que me llamó la atención es que un vecino en el Barrio Sur... Bueno, primero que nada, este presunto lobizón vivía... allí por la zona del cementerio, cerca de lo de Jorge Gerosa. No sé si uh-huh. vos ubicás la casa de Jorge. Es atrás del cementerio. Claro, sí, por la Avellaneda, sí, por allí. Bueno. Por el costado, sí. Por ahí, por aquellos lados, allí vivía este presunto lobizón. Estamos hablando de que hace 20 años atrás, más o menos, cuando se dio esta situación con la hermana de, uh-huh. de esta mujer, era bastante campestre, bastante rural esa zona. No sé uh-huh. si vos ubicabas. Sí, sí, Jorge sí, Gerosa sí. tenía una chacra enorme. Nosotros íbamos a comer asado ahí con Gerardo, con toda la barra. Y aquello vos mirabas y hasta el Barrio era Sur... Era campo. Era todo campo, hasta el Barrio Sur era campo. Entonces, generalmente, las apariciones de estos lobizones, ¿viste? Las historias, generalmente es en lugares despoblados, con poca casa, muy oscuros. Y aparentemente este animal, este hombre, este animal, salía de ahí y se iba hasta el Barrio Sur. Y un vecino vio a un perro en dos patas hablarle a otro perro. Una historia bastante extraña, ¿no? Dice que le decía, cuida de esta muchacha, la conozco desde niña, desde chica. Porque esta familia conocía a este hombre de campaña, después ellos se vinieron para Mel. Es una historia bastante alucinante, ¿no? Ver, ¿te imaginás vos ver a un perro en dos patas hablándole a otro perro? Digo, como que es extraño. Hablando con amigos, no por esta historia, sino por otras historias de lobizones, amigos conocidos, como que se nos hace difícil creer en la existencia de un ser humano que se convierta en animal. Yo he hablado acá, por ejemplo, de lo que he denominado, es un invento mío, animal sombra, porque si buscas por internet no vas a encontrar animal sombra. Uh-huh. Así como hay gente sombra que sí se habla en internet, o sea que son sombras que tienen un aspecto humano, digamos, también hemos tenido testimonios, yo he tenido testimonios de gente que ha tenido esa experiencia, inclusive en mi barrio, hace no mucho tiempo atrás, 12, 15 años atrás, gente que ha tenido esa experiencia en las rutas, de ver animales que en realidad son sombras con forma de animal y que corren a velocidades de un auto, inclusive a 100 y pico por hora. Eso como que yo puedo creer un poco más porque digo, es un espíritu maligno que toma la forma de una persona o de un animal, pero es sombra. Uh-huh. Es más complicado creer que alguien se convierta en un bicho peludo. Claro. Sí. Quizás no es que se convierta, o quizás sí, pero quizás hace lo mismo que haría un perro, sí, correr, claro. Gruñir, arañar, sí, morder, y quizás no sí. le salgan pelos, y si se comporte como uno. Sí, sí. Bueno, y en la oscuridad, bueno. En la oscuridad, claro, viste, en la oscuridad, uh-huh. medio como... Tengo un par de historias ahora para contar, que vienen desde el año pasado que me las contaron. Claro, ahora, decir que yo, de cierta forma, dudo, o no creo de todo, que una persona se convierta en animal... No significa que yo dude de estos testimonios. De hecho, agradecemos a Giovanna que nos mandó estos testimonios, ¿no? Y no tengo por qué dudar. Ella dice que en campaña, en la zona donde ellos vivían, no voy a decir, un poblado cercano a Melo, todos en ese lugar sabían de la historia de esta persona que después se vino a Melo. Y bueno, y hay gente en el barrio, allí cerca del cementerio, que dicen, como ahora tuvimos al peludo que mandó un audio, de que sí, que se hablaba, que él nunca había visto, pero que se hablaba. Y ella también en uno de sus audios me dice, mira, yo nunca lo vi transformado, ¿viste? Pero sé de gente que dice haberlo visto. Es una historia bastante interesante, bastante fuera de lo común, ¿no? Es un tipo que se convierte en perro y que incluso se llegó a escucharlo hablar. Es un vecino, lo escuchó hablar. Bueno, llega un mensaje acá que les pregunté a ver si era broma lo que me había escrito. Porque si es broma no lo voy a leer, porque estamos tratando de hacer en sí. serio la columna. ¿Qué pasó? ¿Era broma? No, estoy esperando que conteste. ¿Qué más tenés por ahí, capitán? Sí, no. Bueno, y con esto de hablar de... Porque el tema de lo que son, ¿viste? Ya hemos hablado un montón de veces. Pero claro, si te mandan, como te mandan un audio de estos, es difícil dejarlo para después. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo otros audios que me han enviado en otros momentos, en esta misma semana, sobre temas extraños, sobrenaturales, pero que voy a dejar para un próximo programa. Pero este me pareció que era de una riqueza importante, ¿no? Muy rico en el testimonio, porque se sale un poco de lo normal. Es un bicho que anda en dos patas, que le habla a otro perro. Gente que te dice que sí, que había una historia ahí en el barrio de que el hombre era Luisón, un hombre que ha muerto, aparentemente, no se lo vio más. Y bueno, y acá recordé dos testimonios del año pasado, ¿verdad? Gente que me comentó esto, estas historias el año pasado, y que fui dejando, porque no eran testimonios de yo vi. Claro. Sino que me contaron. Me contaron, tengo un familiar. Uh-huh. Pero que están enlazados los dos, porque se trata de dos personas que no se conocen, que hablan en una misma época de algo que pasó en más o menos geográficamente de barrios cercanos, que a su vez tienen que ver con otras historias que he escuchado de otras personas. Acá hemos hablado del Lobizón del Cerrato, del Lobizón del Murguía. Yo recuerdo que la esposa de un amigo me contaba que ella vivía de niña, ahora tiene 50-51, ¿no? Pero de niña vivía en la zona de Rodó y Tucumán. Sí, el Cerrato también. Claro, el Cerrato, sí. Y que los familiares mayores hablaban de un lobizón que se aparecía en esa zona, en ese barrio, en los años 50 y 60. Yo había escuchado, pero no recuerdo de quién, que me había hablado del Lobizón del Cerrato. Pero he tratado de recordar quién me lo contó, pero he hablado con tanta gente, y anda a saber cuándo fue que me lo dijo, hace unos años atrás. Pero a su vez también tuvimos el testimonio de una persona que vive en esa zona y que su abuelo contaba que a fines de los 50, a principios de los 60, él volvía del centro obrero, estaba timbeando en la cantina. Ah, lo recuerdo. Y allí por la Vieira de Itacuarí, fíjate, fines de los 50, principios de los 60, prácticamente no había casas, se habían hecho las primeras viviendas en la zona, y el tipo ve en la oscuridad, pues, calles que no estaban iluminadas, prácticamente no había casas, no había casas, porque de pronto si vos tenés una casa con una lamparita afuera, algo se ve. Y de pronto vio una sombra en el piso, esa sombra era aparentemente un perro, se levantó, salió caminando en cuatro patas, y de pronto pasó a caminar en dos patas como hombre. Está la historia de alguien que fue a mi casa a las 8 de la mañana, me golpeó, me dice, mirá, acá tengo una historia, me la escribió, la tengo aquí. No la voy a leer de nuevo. Y yo no sabía cuál era la historia. La leo allí mientras preparaba el desayuno, preparaba el programa, un jueves de mañana. Y el hombre dice que el abuelo era lobizón. Él no lo vio, pero sí su padre. Y que era un lobizón que aparecía en los bosques de Llanola, en el Cerrato, en el Caltieri, en el Sousa, que ahora no es Sousa, es el barrio del Terrón, en fin. Entonces vos decís, pero son muchas historias de los 50, de los 60, siempre en esa época, claro. ¿Viste? De personas que no se conocen. Y lo importante es que es gente que te lo dice, pero no des mi nombre. Y te piden que no, o sea, tenés que creerle, digamos. Bueno, es que uno le tiene que creer a todo el mundo, pero es gente que no quiere notoriedad. Claro. No es que yo quiero ir a la radio y contar esto y ser famoso. Esta persona que dice que el abuelo era lobizón, yo estuve hablando con el hijo. El hijo sabe. Y le digo, ¿hay familiares tuyos que sepan esta historia? Dice, no. Dice, por ejemplo, mis tíos no lo saben. Este hombre que me contó la historia, no le contó a sus hermanos y hermanas. Sus hermanos y hermanas, gente de 60 años, de 58, de 50 y pico, se van a morir tal vez sin saber la historia de que su abuelo presuntamente era lobizón. Claro. No le ha contado a los nietos. ¿Entendés? Entonces vos decís, pero está, uno a veces dice, el lobizón no existe, pero viste, esa gente viene y te cuenta. Y vos decís, ¿cómo es la historia? No quieren notoriedad. Bueno, resulta que el año pasado, dos personas me hablan de. Los dos me hablan de supuestos lobizones que aparecieron a mitad de los 60, se le aparecieron a familiares. Yo no necesito ni siquiera leer la historia porque estuve varias veces por contarla acá en el programa y siempre la iba dejando para atrás. Años 65, 66 por ahí, me cuenta una persona, dice, mi tío era un chiquilín de 16, 17 años y estaba de moda la música beat, los Beatles, ¿viste? Toda esa cosa. Él vivía en Montevideo con la madre, el padre y el resto de la familia Carmelo. Y vienen a tocar a Carmelo. Vienen a tocar, no sé si a una confitería, un viernes a la noche. Viene él con sus amigos músicos de Montevideo. Él conocía a mucha gente a Carmelo. ¿viste? Tenía 16, 17 años, iba a los bailes, en carnaval, en fin. Fui gente, mucha gente a verlos y terminó como a las 12 de la noche. Era, no era en un baile, era en, uh-huh. no sé si en el Teatro España, qué era. Y bueno, él se encuentra con una muchacha de la edad de él. Dice, bueno, te acompaño, sí, acompáñame. Y dice, en un momento terminado, oscuro, me lo imaginaste, año 65. El padre vivía ahí por la zona del centro de salud, ¿no? Y dice, mirá, dice, vamos a por la casa de mi padre, dice, yo le voy a robar el auto y salimos a dar unas vueltas. Dice, ah, está, era temprano, digamos, viernes, 12 uh-huh. de la noche, la gente como que sale a esa hora, ¿viste? Es como ahora, ¿no? Melo siempre fue, tuvo eso de tener una noche de gente salidora. Dice, bueno, vamos a dar una vuelta. El tipo agarró, entró a la casa, robó la llave, arrancó el auto y salió con la muchacha, meté novio, ¿viste? Y en un momento determinado, ¿viste? Esa cosa de los adolescentes que andan con todas las testosteronas y toda esa cosa, se fueron para el Bosque Llanola. Y el Bosque Llanola, le digo a la gente, que no es lo que es ahora, es un bosquecito que va de la Barreiro a la Vieira y está enfrente del Liceo 3. Claro, hay dos bosques Llanola. Sí, ¿no? El otro está ahí, acá, por cerca de la Plaza Deportes, por la calle... ¿Es otro bosque? ¿Es Llanola también? Creo que sí. Está bueno, pero ese sí, era sí. el Bosque Llanola. No, yo siempre conocí el de Vieira sí, y yo conozco para mí el Bosque Barreiro. Sí, bueno, ese, para ese, mí... pará, ese Bosque Llanola, estamos hablando del año 65, 66, estamos hablando de hace 50 y pico de años atrás, yo había nacido en 66 justamente. Fíjate que si Melo ha cambiado en los últimos 10 años, 12 años, 15 años, imagínate lo que era Melo de hace 50 y pico años atrás, ¿no? Yo lo recuerdo hace 40. Bueno, 50 y pico años atrás, Melo era muy diferente. Uh-huh. Y el Bosque Llanola no estaba en las viviendas de Imbe. El Bosque Llanola arrancaba allí en lo que es Tucumán y Barreiro, hasta uh-huh. la Rodó, ¿entendés? Allí enfrente a lo de Machado Motos, eso era todo bosque. Sí, claro. Era todo bosque. Después estaba esa partecita de ahora que tenemos ahora. Y después el bosque seguía hasta lo que es la Cuño. Hasta los 80 y pico, años 80 y pico, vos arrancabas por la Vieira y a la derecha era todo bosque. Hasta lo que hoy es la Cuño. Y no sé si no había bosque también donde hoy están el Liceo 3 y el gimnasio y las viviendas. Porque antes estaban, ¿te acordás? Las era campo. Lo no, recuerdo no, perfectamente. Pero, no, pero antes estaban las canchas. Las canchas de baby fútbol. En las canchas de baby fútbol yo recuerdo ir a jugar ahí. Sí, pero las canchas de estaba, sí, había. Sí, todo campo. Había campo y se iba el campo, se perdía. Pero antes de que se hicieran las canchas, que estaba la cancha de Porvenir también. Y fíjate que las canchas de baby fútbol es cuando se hacen las viviendas de Imbe, en el 74. Por eso hay un cuadro de fútbol y había un cuadro de fútbol de baby fútbol. Y ahora otro cuadro de fútbol de 7, creo que fútbol 7 de fútbol salón, que es Imbe 74. Fútbol de salón, hay un cuadro ahí. Es del 74. Antes del 74, posiblemente ahí también estaba el Bosque Llanola. De ese lado, donde hoy está el Liceo 3. Entonces, imagínate que era un bosque enorme. Mucho más grande de lo que es el bosque, por ejemplo, del Parque Zorrilla. Bueno, y este muchacho en un momento determinado se dio un par de vueltas con la muchacha y dice: yo me voy a hacer novio. Y arrancaron para el bosque, ¿viste? ¿Te imaginas? Un bosque, no había nada, no había casa, no había vivienda, no había nada, ¿viste? Entonces agarró el hombre, ¿viste? Y el muchacho, bueno, es el hombre. Y bueno, se puso a hacer novio allí, ¿viste? Dice que hacía frío. Cerró, por supuesto, las puertas, ¿no? Y de pronto la muchacha pega un grito. Dice, ¡Hay algo ahí afuera! Y el tipo aceleró. Y cuando acelera, se ve que por el ruido una cosa lo empieza a atacar el auto. Que yo era golpe y golpe. Que él no puede ver nada porque primero estaban los vidrios empañados. Y de pronto también el hombre quería salir de ahí, ¿no? La muchacha a los gritos y este otro muchacho acelerando en medio de los bosques, de allí de los árboles, de eucalipto. Bueno, en un momento determinado, ¿viste? Aquello dice que había algo que se abalanzaba con una fuerza barra. Vos te imaginás, yo me imagino un auto de aquella época, una chapa imponente, ¿viste? Que no era algo que cualquier cosa le podía abollar, ¿no? Bueno, lo cierto es que salió esquivando los árboles ahí en el bosque enorme, Bosque Llanola. Agarró por una de las calles hasta la calle Mata. Ahí llegó la muchacha. Dice que la muchacha no le dio beso, despedida ni nada. Se salió corriendo, se metió para la casa, ¿viste? El loco dio vuelta, llegó a la casa, dejó el auto y se mandó a dormir, ¿viste? Al otro día, o el mismo día, ¿viste? De mañana, el padre, que había sentido que el tipo se había ido en el auto, ¿no? Dice, mi hijo me robó la llave, me robó el auto. El padre, enojadísimo. Había sangre en el auto. Afuera había sangre, rasguño, una rayadura, ¿viste? Y estaba abollado el auto. Dice, ¿qué pasó acá? Dice, papá, dice, a mí lo que me pasó fue esto. El padre no entendía nada, ¿viste? Después, una vaca, un chancho. Claro. ¿Qué era eso? Porque aparte una vaca, un chancho, pero estaba todo rayado, ¿viste? La, claro, la pintura, sí, todo sí, rayado, sí, pero aparte una... Un tigre. Un tigre, un perro no te raya un auto, ¿no? Claro. Y dice, mira, no sé, papá. Bueno, este muchacho con el tiempo se vino a Melo, a vivir a Melo, también de K60, y hablando así con la vecina, dice, no, vos te encontraste con el lobizón que se aparece en el bosque Llanola, dice. Uh-huh. Nada, que el lobizón, claro, un tipo que vivía en Montevideo, ¿viste? Allá en Montevideo, como que el lobizón es una historia de campo o de pueblo chico, ¿viste? Uh-huh. Bueno, el tipo se pegó un batatazo tan grande, ¿eh?, que viviendo ahí por la zona de Mata y Colón, nunca subía el repecho rumbo a la Tucumán, donde estaba el bosque, porque no había vivienda, no había nada. Uh-huh. No había manera de que el tipo fuera hasta ahí. Y los amigos de los invitados, vamos en auto y vemos si aparece el famoso lobizón, porque, ¿me entendés? Uh-huh. No, ni en auto, nada. No, pero vamos armado. No, el tipo se pegó un batatazo no quería saber enorme. Nada. Entonces, claro, es una historia que yo no la contaba porque no se sabe si fue un lobizón o qué. Uh-huh. Pero lo cierto es que se encuadra dentro de estas historias que dicen que a partir de la década del 40 hasta los 60, mediados de los 60, aparecía... Un uh-huh. ser extraño ahí cada tanto y que asustaba a la gente. Buenos días, dice Daniel. Soy agnóstico, pero me gustan las historias folclóricas de nuestro lobizón criollo. Sí, sí. Abrazo para todos. Es mi personaje favorito. Sí, el mío también. Uh-huh. Desde niño, ¿no? Yo cuando era niño, una vieja me asustaba de que había un lobizón en la cuadra. Se decía que el hombre era el lobizón, el loco Neri. claro, ¿viste? Y si te va a morder y te va a convertir en lobizón. Y yo me imaginaba, ¿viste? Yo era rubio, pelo largo. Vas a quedar como un coli, me decía la vieja. Sí, yo abatatado. Pero después, ya siendo niño, inclusive de escuela, llegué a la conclusión de que no, que una persona no se puede convertir en lobizón. Hasta que ahora empecé a dudar. Bueno, y ahora tengo otra historia. Uh-huh. Otra historia que... ¿Está escuchando, Dodón? Escucha, sí. Che, bueno, resulta que porque vino acá un radio escucha vino acá a ver en vivo. Bueno, el año pasado me encuentro con una mujer, dice, hola, dice, vos sos el capitán. Y bueno, está, es un apodo que me inventaron, si no me gusta mucho, digo, pero sí soy el capitán. El capitán de la radio, me dijo. Es el capitán de la radio. Digo, yo tengo una historia para contarte, me dice la mujer. Tiene una historia, sí. Pues yo te conozco, desde la época de los bailes, me dice la mujer. Digo, sí, está. Una mujer más o menos un poco menor que yo. Dice, mi madre tuvo una experiencia rarísima, dice. Rarísima. Uh-huh. Bueno, cuéntame la historia. Dice, mi madre, mitad de los años 60, o sea, volvemos de nuevo a los años 60. Mitad de los años 60, dice. Vivía ahí por la zona de la Ituzaingó, ahora Valle. Ahí por la, no sabía bien, pero por la Tacuarí, por la, lo que es Miquelín y Doctor Ferreira, por esa zona ahí. Uh-huh. Tenía 12 años, estaba en primero de liceo. Y justo dan, en esos días dan una película de terror que estaba batiendo récords en todo el mundo. Y no la daban en la matiné, ¿no? Entonces, claro. La película, entonces la gurisa dice, yo quiero ir al cine. Y tenía las primas que vivían al lado, de 13, 14 años, ¿viste? Chicas también. Porque el cine, bueno, yo fui con 14, 15 años a ver películas de noche, inclusive con 13, pero era complicado. Uh-huh. Porque era novato para 18. Bueno, hablaron con unas amigas un poco más grandes, de 16, 17, que el padre trabajaba en el cine. No sé si era el cine Melo, el Teatro España, en cual. Dice, bueno, ustedes vayan el viernes. Dice, porque así yo no quedo tan regalado. Porque era portero el padre. Dice, fíjate que si van el sábado o el domingo va a haber más gente y van a decir, ¿qué anda haciendo esta chiquilina acá de 12 años, 13 años, viendo una película de terror cuando es novato para 18? Y las gurisas fueron al cine. Fueron todas al cine. Una de 12, otras de 13, 14 y otras tenían 16, 17. Uh-huh. Para los que no saben, el cine... Hay mucha gente joven que nunca fue al cine Melo, Teatro España. El cine arrancaba a las 9 de la noche. Y daban dos películas. No es como ahora que vas a ver una. Uh-huh. Daban dos películas. Daban la primera a las 9 de la noche. Exacta, a las 9 de la noche arrancaba la película. Ponele que la película duraba una hora y media, 10:30, terminaba esa película y había un receso, no sé si te acordás, uh-huh. Nils. Para comprar algo, ir al baño, refrescarse. Que era, no sé, 10-15 minutos más o menos, ¿no? Sí, sí. A veces, y mientras cambiaba en la cinta también. A veces se demoraba un poco más. Entonces uh-huh. La segunda película, a veces arrancaba a las 11. Y donde duraba 2 horas y terminaba a la 1. Uh-huh. Entonces vos te imaginás, ponele que terminó a la 1, Melo, década de 60. Si Melo era oscuro hasta hace 15 años atrás, todo Melo, imagínate lo que era el Melo de la década de 60. Salen 5 gurisas, 6 gurisas, adolescentes, menores de edad. Salen, Y asustadas, abatatadas, ¿no? Habían visto una película de terror. a la 1 de la mañana, un viernes, ya sábado, no andaba nadie en la calle, todo oscuro. Y bueno, y las mayores de edad, como vivían separadas, dice, bueno, ustedes son 3, dice, nos tienen que ir a dejar a nosotras a cada una en su casa. Porque como ustedes andan juntas, dice, tienen que dejar a nosotras para no ir solas, ¿no? Estaban todas asustadas, claro. Estaban todas asustadas. Entonces, bueno, agarraron a estas gurisas y acompañaron a una, acompañaron a otra, y había una que vivía allí por la Colón. Yo no sé si ya en esa época estaba el Salesiano y la cancha, pero podía ser un terreno baldío. Y estas gurisas chicas, ¿no? 12, 13, 14 años ellas, se asustaron más. Porque claro, cuando estaban con gurisas más grandes, como que se sentían protegidas. Entonces, sugestionadas de pronto por la película, van hacia sus casas, allí por la calle Valle. Apurando el paso, asustadas, en la oscuridad, no había luz ninguna. Y de pronto, cuando estaban a 40, 50 metros de su casa, sintiéndose como observadas, seguidas, unas cuadras, empiezan a correr hacia sus casas, y de pronto algo se les abalanza. Algo que gruñía en la oscuridad, una cosa, un perro, una cosa oscura. Bueno, las chiquilinas empiezan a los gritos, te imaginás, gurisas chicas, 12, 13 años, 14. Salen los vecinos, sale el padre de la chiquilina de 12, o sea, el abuelo de quien me cuenta la historia, agarra un fierro, se enfrenta a esta figura, a este ser, es en el medio de la calle, en el medio de la oscuridad, salen otros vecinos, y había un vecino que salió, un vecino veterano, agarró un arma y empezó a los tiros, pla, pla, pla, pla. Y el bicho salió disparando por el pecho arriba, por la valla. Y ahí está lo primero que parece muy extraño, o sea, el padre de la chiquilina de 12, abuelo de quien me cuenta la historia, una persona ya muerta, este hombre, dice, lo que vio era un perro flaco, grande, en la oscuridad, lo que le pareció, pero cuando lo vio correr, dice que corría de una manera muy extraña. Dice, corría como un simio, una cosa así, dice, como que se apoyaba en las patas traseras, pegaba un salto, se afirmaba con en las manos, uh-huh. y así iba hasta que corría un poco y después como que iba a los saltos. Dice, ¿qué perro tan raro? Dice, porque un perro no corre así. Un perro no tiene esa forma de correr. Le llamó la atención. Dice que el hombre por ahí pensó, bueno, capaz que estaba lastimado o algo, ¿viste? Uh-huh. Pensé que corría rapidísimo, pero corría como si fuera a los saltos, ¿viste? Un perro no corre así. Bueno, estas gurisas entraron a las casas, un susto bárbaro, ¿viste? No vamos, a ver película de terror, no sé qué, no salimos más de noche. Claro. Y el otro día el padre habla con el vecino que había salido a los tiros. Estamos hablando de la década de 60. Este vecino, ya un hombre setentón largo, nacido en el siglo XIX, imagínate, criado en campaña, vale, dice, mire, dice, yo me vine para el barrio en la década del 20, estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no? No era como ahora, porque claro, en la década del 60, el barrio Sousa, así en La Valle, era bastante similar a lo que es hoy. Si vos te fijas en las casas, hay muchas casas viejas. Entonces, como que estaba muy habitado el barrio. Pero en la década del 20, dice, esto era todo rural, había unas chacras, a mí me gustaba andar en los bares, dice, yo andaba armado. Andaba con un cuchillo y un revólver, dice, porque iba a los bares y tenía que venir después a un lugar oscuro donde no había casi casa, década del 20, hace 100 años atrás, ¿viste? Me engañaron. Y una noche... Sí, mira, llega un mensaje que dice el típico lobizón sassy, ¿puede ser? No con sé. Una pata sola, por eso corría así. Ah, dice. No sé, no, nunca escuché eso. Yo tampoco había escuchado ese término nunca. Mirá, que diga lo que es eso, bien, sí. Bueno, sí, por favor, si nos puede enviar un audio y explicarlo, yo nunca había escuchado. Bárbaro. Dice que este veterano dijo, mirá, dice, yo en la década del 20 me vine para acá y se hablaba que había un lobizón. Yo venía, nunca vi ningún lobizón, pero ya, yo como era de campaña, dice, muchacho de 20 y pico, 30 años, dice, yo había escuchado esto. Y un día en la década del 40, dice, hace 20 años atrás, cuenta el hombre, ¿no? 20 años atrás, década del 40, venía del bar y se me apareció un bicho y ahí lo agarré a tiro, dice. Lo agarré a tiro, le tiraba y el bicho era, y me dijeron, ese es el lobizón. Entonces, bueno, es otra historia de que en los 40, 50, 60, en esa zona aparecía un lobizón, ¿viste? Bueno, y esta muchacha, esa chiquilina de 12 años, creció y se convirtió en maestra. Y se fue a trabajar a campaña, maestra de campaña. Y me decía la hija, que inclusive yo le dije, pa, quiero hablar con tu madre. Dice, no, mamá no va a hablar con vos, dice, porque esta es una historia que ella cuenta solamente entre conocidos y familiares. No te va a contar nada a vos. Dice que la madre se fue a campaña. Y viviendo en campaña, conversaba con la gente del campo. Y le empezó a preguntar sobre el lobizón. ¿No? Porque ella no recordaba, o sea, recordaba la historia, pero no sabía si eso era un lobizón, un perro qué. Pero le habían dicho, sí, mira, eso que les pasó fue un lobizón. El veterano ese veterano que había salido a los tiros, le dijo, no, eso era un lobizón. Uh-huh. Y acá viene dos cosas, dos cosas que me parecieron muy interesantes. Hablando con gente de campaña, dice que esta mujer, hablando con gente de esa gente ahí, que conocía de historias de Lobizón, le dijeron, el lobizón, aun cuando esté convertido en animal, no pierde ciertas características humanas. Si el ser humano es una persona correcta, es una persona buena, no es violenta, no ataca a otras personas, convertido en animal, tampoco lo hace. Mirá. En realidad el ser humano no es que anda por la calle atacando a otros, ¿no? O sea, vos te podés calentar, no sé qué, y matar a uno, no sé. No es mi caso, porque nunca maté a nadie, ¿no? Pero está. Pero generalmente la gente no anda atacando. Y bueno, supuestamente tampoco los lobisones andarían atacando a la gente en la calle. Porque todavía conservan esa naturaleza humana. Claro. Eso les dijeron a esta señora. Sí. Bueno, mira, llegan mensajes. Sí, dale. Una persona nos envía un mensaje que dice que dos amigos que son cazadores le contaron a él. Están los nombres acá, pero no los voy a decir. No, son cazadores. Me han contado que los días de luna llena a ellos les entra el deseo de depredar. Mira. Sienten ganas de cazar, pero sin armas de fuego. Andar a los mordiscones. Sí, me parece que va por ese lado. Mira. Mira, ahí, a ver, llegó un audio. Ah, Sassi Pereré dice. ¿Eh? Y nos envía una foto que es, hay un animal con una pata sola. Mira. Con aspecto humano, a ver qué dice. El Sassi Pereré es de folclore brasilero. Mira. Le falta un pie. Entonces, capaz que era una cruza de Sassi Pereré con lobizón, por eso corría extraño. Corría en una pata. Claro, dice que protege a los animales en la floresta. Es un protector. Mirá. Estaría bueno. Sí, vamos a googlear después. Bueno, y lo otro que le dijeron en campaña a esta mujer, a esta maestra. Mirá, llegan más audios, capitán. Sí, dale, perdón, dale, que te interrumpa. Ricardo, le mandamos un abrazo grande. Sí. Debe referirse al Sassi Pereré, algo así como un gnomo de la floresta brasileña. Ajá. Tiene una pata sola, una pata de palo, pero con ramas. Ah, mirá. Es el protector, sí, sí, de la floresta. Claro, sí, claro, un duende. Bueno, resulta que esta mujer también... Gracias, Ricardo. Gracias. Hablando con gente de campaña, le dijeron que el lobizón adquiere, obviamente, cuando adquiere forma animal, también adquiere características del animal. Y una de las cosas que tienen los perros, que tenía uno mío, que era mansito, pero cuando olía, percibía el miedo en personas o en otros animales, se avanzaba. Con los perros se peleaba y con la gente le gruñía, ¿viste? Ajá. Nunca mordió a nadie, el Axis, un perro, un ovejero alemán que tuve. Pero a unos cuantos, ¿viste? Se le abalanzaba y le quedaba al lado. Y era un perro muy sumiso. Pero cuando se iba sobre la gente, yo le hablaba y el perro no me hacía caso. Era el único momento que mi perro no hacía caso. Y dicen que el lobizón también tiene esa característica. Cuando huele el miedo, se abalanza. Atropella. Y de pronto esta mujer dijo, bueno, justamente, nosotros veníamos asustadas porque éramos chicas, habíamos visto una película de terror. Estábamos por primera vez solas en la oscuridad de la madrugada, de la medianoche, MLS. Íbamos muy asustadas y de pronto ese bicho, perro, lobizón, lo que fuera, sintió el miedo. Y eso fue lo que llevó en un momento determinado a que se le fue por arriba. Y se armó todo el lío ese tremendo que se armó con gente a los gritos y gente a los tiros. Bueno, está. Entonces, bueno, claro, hay historias que de pronto vos vas escuchando una y otra y otra y otra y otra vez. De diferentes personas, y vos decís, pa, pero te hablan personas diferentes del mismo bicho que aparecía en los 40, 50, 60 en los mismos barrios. Sousa, Cerrato, Caltieri, en el bosque Llanola. Y vos decís, pa, que todas estas personas se juntaron para mentirme. ¿Me entendés? Cuando no se conocen entre ellos. Claro. Entonces es difícil de pensar que todos estos testimonios son irreales, son mentira, cuando en realidad tienen un montón de puntos en común. Claro, sobre todo la década. Los años y el lugar geográfico. Claro. ¿No? Bueno, mira, llegan más mensajes. Dale. Dicen que por favor cuentes la leyenda del Ucumar, que es argentino. Sí. Da tiempo. Bien, será para el próximo, porque hoy ya no nos da. No, pero más o menos la tiro por ahí. ¿Sí? Ah, bueno, dale. Un saludo, el Trivi está escuchando el programa. Bien. Y me pone, me escribe. Pavada, ¿no? Bueno, un saludo, Trivi. A toda la barra que escucha el programa, un saludo, ¿no? El Ucumar es una palabra indígena que significa oso. Oso. Y sería el Yeti, el abominable hombre de las nieves, pero de los Andes. Y se dice que aparece en el noroeste argentino, en la zona de Salta, Jujuy. Ajá. Y hay muchos testimonios de gente que dice que ha visto el Lucumán. Ojo, mirá. Existe un oso, que es el único oso que hay en Sudamérica, el oso de anteojos, también conocido como oso de antifaz, que vive en esa zona, en los Andes. Y es un bicho de 1,80 m. Es un oso grande. Uh-huh. Es mucho más grande que un oso panda, es mucho más grande que un oso negro. Está prácticamente casi a la altura de un grizzly o de un Kodiak. No, el grizzly es más grande, pero el Kodiak mide 2 metros. Es un oso imponente. Y este mide 1,80. Hay algunos que dicen que el Lucumar en realidad es el oso. Que vos de noche viste un oso y de pronto pensás que es un yeti. Pero claro, hay gente que dice que lo ha visto de día y que no es un oso. Claro, y también que tiene diferentes aspectos. Y claro, no es lo mismo. Se describe de diferentes formas. Sí, sí, el Lucumar tiene una forma más bien humana, o simio, pelo largo, tipo hippie. En cambio, el oso, yo he visto fotos de este oso de antifaz, oso de anteojo, tiene el pelo cortito, parecido a un oso negro americano, de Estados Unidos, de Canadá, digamos, pero con el pelo cortito, ¿no? Pelo cortito, y lo que han visto de día incluso es un bicho muy peludo y con forma entre simio y humano. Vamos a hablar, entonces, en el programa que viene de Lucumar. Bien, incluso sí. Dale. En enero... Sí. En febrero, perdón. Este año. Se estrenó la película El Lucumar. Es una película argentina. ¿Mirá? Un film de terror realizado ahí en esa zona. ¿No lo vamos a buscar para ver? Sí, estaba mirando. Hace 5 días fue publicado que... Entre los habitantes del noroeste argentino, Lucumar tiene varios nombres, bla, bla, bla. Y que hay reportes de ahora, de hace poco. Sí, hay. Yo he visto... Nunca había YouTube, escuchado. Busca en YouTube. Incluso hay un reporte que creo que es el último, de un tipo que se lo encontró, a Lucumar. Uh-huh. Y el tipo decía, yo no tengo por qué mentir. Incluso me fui a vivir a otro lado. El hombre compró una chacra para alejarse de la ciudad, para vivir tranquilo con los perros, con sus animales, con los gatos, con las vacas. Y se encontró con este ser, y el susto que se pegó fue tan grande que se fue del lugar. Dice, no, ¿con qué necesidad voy a mentir si yo compré este lugar para vivir acá y ahora lo dejé abandonado? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene mentir, no? Y bueno, está, es la última aparición, digamos, de Lucumar, que se dio, no sé si fue el año pasado, o sea que hay este avistamiento reciente. Incluso hay una mujer, también encontré en YouTube, una mujer que decía que lo vio 2 veces de día comiendo de la basura. Mirá. Y que sus familiares, sus hijos también lo habían visto y que estaban con un susto bárbaro. Bueno, llegan mensajes. Dale. Acá preguntan si averiguaste sobre el lobizón alemán. Ajá, el lobizón. Sí, no. Pará, puede ser que me hablen de alemán el del Carrero en el barrio. El barrio Murguía. Bueno. No, Gerardo. No, ¿Gerardo? Gerardo. Sí, ah, porque... Tenés que hacer un árbol genealógico. Sí, no, eso. Gerardo, viste, le falta pelo en la mollera, pero viste que es un bicho peludo, ¿no? Es un bicho peludo. Hizo de lobizón en una película, que nunca se vio la película, ¿no? No. ¿Vos viste la película que hace de lobizón, la de Ciro Pinto, o no? Claro, si yo estaba... participo. ¡Ah, vos también! ¡Participaron claro. todos menos yo! A mí no, me pero la película aún no está terminada. ¡Ah, no está terminada! No, claro que no. Se canceló después por el tema de la pandemia y todo eso, no se pudo seguir. Sí, mirá. Pero sí, claro, ya hay tomas grabadas. Y el tipo eligió actores, viste, bien baratos, que no cobraran, viste, vos, Gerardo. ¿Cómo? ¿Quién dijo que no cobramos? ¡Ah, cobraron! No, todavía no cobramos. ¡Ah! No, pero se paga por adelantado los actores. No, vamos a trabajar contra el trabajo entregado. Ah, bueno, está bueno, cuando salga la película le van a pagar. No precisan alguno ir, yo ando precisando plata. No, bueno, un abrazo grande a Gerardo que está escuchando, te manda saludos. Y dice, felicitaciones por el aniversario en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias. 3 años estoy cumpliendo. Mirá, claro. 3 años, ¿te das cuenta? Sí, 3 años. Claro, de 2020, rapidísimo, como pasó. Una locura. Bueno, gracias, Gerardo. Capitán, se nos fue el tiempo. Sí. Increíble. Se nos fue el tiempo. Mirá la hora que es. Son menos 4 minutos. 10:56. Lo que pasa es que estábamos muy entretenidos escuchando. Claro, y esperamos que hayan sido unos minutos entretenidos para la audiencia. Sin duda que sí. Capitán. Sí. El capitán fue presentado por Machado Motos. Machado Motos. Andá por Barreiro y Muñoz. Si tenés un problema con la moto, la podés llevar. ¡Oh! Él te la va a buscar. Único caso, el Melo, el mecánico. Los mecánicos, porque él tiene empleados. Te van a buscar la moto. Si tenés que comprar algún repuesto, casco, aceite de moto, andá por ahí también. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Tiene repuesto para ellas. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Buscalo en Facebook o en Instagram por Machado Motos o comunicate al 099 16 51 71. Y no te olvides que si nombrás este programa y la sesión Contando Historias te hacen precio. Machado Motos. Machado Motos y también JM Sosa Construcciones. Un saludo para Julio y Milton. Si querés reformar tu casa. JM Construcciones, ¿sí?, fueron los que le hicieron el arreglo a Gerardo en la casa. Porque le habían construido una casa con el frente para el fondo. Y fue JM y claro, se lo cambió, se lo solucionó. Claro. Y en campaña. Porque los tipos te hacen trabajo en la ciudad y campaña. El patio adelante le habían hecho. El patio adelante tenía. Bueno, dice, si querés hacer un arreglo en tu casa o hacerte una casa nueva, construcciones general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso, los encontrás en el teléfono 098-33-1110 o 092-913-283 o en Facebook buscás JM Sosa Construcciones y te comunicás con Julio y Milton. Y acordate que también, nombrando Contando Historias y Viva la Mañana, te hacen un 10% de descuento. JM Sosa Construcciones y Machado Motos. Perfecto, gracias capitán. Qué columna te mandaste hoy, la verdad, te felicito. Sí, nos vemos el jueves que viene. Aguantó el hígado, aguantó. ¿Aguantó? Sí. Ahora me voy. ¿Y mañana? Y mañana no sé. Ojo con el maní, capitán. Sí, no, mañana sí voy al cumpleaños ese de 15, voy a ir, pero sentado y hacer acto de presencia, no me como ni un sándwich. Ando con un corcho ahí en el bolso. Ah, hay baño. Bueno, vamos para el baño. Gracias, capitán. Bueno, saludos a la gente. Sobre lesbianas y homosexuales. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, sí, tenía memoria. Era muy bueno y se pasó.